11:51, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. Vamos a centrarnos enseguida, como decíamos, en esa competición deportiva de este fin de semana, la Sobidobrique, pero además también hay otros focos de atención que queríamos recoger a lo largo de este viernes 25 de abril. Hemos hablado ya de uno de ellos y ahora vamos a informarles pues de otro que hace referencia al ámbito económico, porque vamos a hacer referencia a unas ayudas que se han convocado por parte de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y que están destinadas a todas aquellas personas que quieran hacer algún tipo de inversión en la mejora de establecimientos relacionados con el ámbito turístico. Son una serie de conceptos los que se subvencionan, todos ellos relacionados con lo que es el sector turístico, así que si trabajan en este ámbito, presten atención porque les puede interesar la información que vamos a ofrecerle y le vamos a mostrar esta información con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, con el CADE de Ubrique y con uno de sus técnicos, con Javier Vidal, que como siempre nos acompaña. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, se tratan de ayudas que están destinadas al ámbito turístico, así que aquellas personas que trabajen dentro de este ámbito, sean en cuestiones de carácter comercial o otro tipo de sector servicios y demás, que esté relacionado con el turismo, pues pueden beneficiarse de las ayudas. Ayudas que van hasta, se subvencionan en este caso hasta un 30% de la inversión de mejora que se vaya a llevar a cabo. Y bueno, pues importante no solo conocer los conceptos que se subvencionan, sino también los requisitos, ¿no? Porque hay que estar registrado en el registro de turismo de la Junta. En fin, Javier, cuéntanos un poco todo lo concerniente a las ayudas. Pues mira, parece que la Consejería de Turismo y Comercio está respondiendo un poco, a pesar del tiempo que estamos viviendo, de crisis y donde las comunidades autónomas están un poco con falta de liquidez. Pero, sin embargo, hace poco tuvimos la ocasión de hablar de las ayudas del comercio, al pequeño comercio, y ahora también se han convocado las ayudas a los establecimientos turísticos. Son ayudas que cubren el 30% de la inversión, fundamentalmente dirigida a la renovación y a la modernización de los establecimientos turísticos. Ahora, si quieres, entramos en más detalle, sí, un poco desglosando los conceptos subvencionables. Sí. Y lo que es muy importante y es lo que has comentado, que efectivamente, tanto para las ayudas del comercio como las ayudas del turismo, esta consejería, la Junta de Andalucía, está exigiendo que previamente los establecimientos turísticos o los establecimientos comerciales estén registrados en los centros registros que tiene la Junta de Andalucía al efecto. Entonces, por tanto, estas ayudas que vamos a hablar pues van dirigidas a los que tengan el registro de turismo. ¿Con eso qué queremos decir? Con eso queremos decir que si ahora mismo no quieren solicitar subvención porque no vayan a cometer ningún tipo de inversión, al menos que, por lo menos, que se vengan por aquí lo hagan a través de su gestoría o lo hagan a través de la página web, pero que se registren en el registro de turismo y también los comercios que se registren en el registro de comercio, porque es una condición sine qua non que va a exigir la Junta de Andalucía para cualquier tipo de subvención. O sea que es importante estar registrado. Obviamente, para estar registrado pues tienes que tener la actividad económica que se está desempeñando pues totalmente legal, ¿no? Hombre, legal se supone que se tiene, ¿no? Claro. Simplemente es un requisito, verá, tonto, eso es una normativa propia de la Junta de Andalucía, que es registrarse en un registro que tiene de comercio y otro de turismo, que en definitiva es comunicarle a la Junta de Andalucía que tú tienes abierto un establecimiento turístico o comercial y ya está. Ya es simplemente es un trámite muy sencillo, pero que, como decimos, es una tontería, pero que es necesario tenerlo para acceder a cualquier tipo de ayuda. Por tanto, insisto, los pequeños comercios que no estén registrados en el registro de comercio, a lo mejor el año que viene, cuando salgan las ayudas, pues de base tienen pensado algún tipo de inversión, y los establecimientos turísticos en el mismo sentido, o a lo mejor ahora no, pero el año que viene o dentro de 2 años pues quieren tenerlo. Bueno, pues que no duden en registrarse, comunicar a la Junta de Andalucía que tienen abierto ese establecimiento, que no es ningún requisito muy especial, ni por supuesto complicado, es simplemente comunicarlo. ¿Cómo se hace? ¿Se da de alta uno a través de internet, ya por teléfono, hay que rellenar algún tipo de formulario y entregarlo en alguna oficina? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, vamos, nosotros lo hacemos de aquí, es simplemente rellenar una solicitud, es donde comunicas los datos de tu establecimiento, tanto si es establecimiento turístico o comercial, y nada, y solicitas que te den de alta en el momento y se manda por correo o por internet, y a la poca semana te llega una documentación diciendo que ya está registrado. Eso es simplemente comunicarlo y ya está. Insisto, es un requisito fundamental, vamos, una condición indispensable para acceder a cualquier tipo de ayuda, y es un trámite muy muy sencillo. Bueno, pues téngalo en cuenta entonces, si se no van a solicitar las ayudas ahora, pero de cara al futuro pueden necesitarla o pueden interesarle, así que no se pierde nada, ¿no?, por darse de alta en ese registro. Lo que sí, aquellas personas que, por ejemplo, no estén registradas en la actualidad, se den de alta ahora, ¿pueden solicitar estas ayudas que están convocadas ahora o no? No, tendrían que haber estado previo por lo menos haber comunicado esa solicitud que había comentado, ese papelito que se rellena, haberlo mandado antes de que se convocara la ayuda, que salió el 14 de abril de 2014. Entonces, claro, ahora no hay tiempo. Ahora, claro, si hay alguien que está interesado, que se lo plantee y que lo deje un poco para el año que viene, que seguramente, pues, si el tiempo no lo impide, como dicen en los toros, pues seguramente saldrá esta ayuda también convocada. Bueno, pues tendrán entonces que esperar a próxima convocatoria. Y bueno, pues en el caso de aquellas personas que sí que estuvieron registradas, que en su día se registraron en ese registro de turismo de la Junta de Andalucía, sí que pueden optar a esta serie de ayudas. Ayudas que, como decíamos, pues tienen una amplia línea subvencionables, todas ellas, obviamente, como decíamos, relacionadas con el ámbito turístico, tanto en el sector servicio como en lo comercial. Por ejemplo, ¿qué se puede subvencionar? ¿Qué puede ser susceptible de ser subvencionado? Pues mira, estaría en primer lugar los establecimientos de alojamiento turístico, estarían los establecimientos hoteleros, hostales, hoteles, pensiones, entraría la mejora y modernización dirigida a la implantación de tecnología y sistemas de organización que mejoren la gestión, adaptación del sistema informático de gestión para que genere los cuestionarios de estadística oficial, encuestas de ocupación de alojamientos turísticos. También entraría la mejora y modernización, la que entrarían también esa mejora necesaria para la obtención de categoría superior a 3 estrellas. Y la dirigida a incrementar la información, accesibilidad y reserva de espacio para personas con discapacidad. Esto es un poco amplio, este último punto es bastante amplio, que ahí entraría un poco cualquier tipo de modernización que suponga una mejora en el establecimiento y una mejora de la calidad del establecimiento, pues ya entraría. Después, los campamentos de turismo serían la dirigida a incrementar la categoría del establecimiento, la dirigida a incrementar la accesibilidad, la implantación de nuevas tecnologías o la adaptación del sistema informático de gestión. Otros serían los apartamentos turísticos, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, que como eso sabemos que en el decreto de turismo de la Junta de Andalucía establece concretamente qué son campamentos de turismo, qué son viviendas turísticas de alojamiento rural, casa rural, y ahí entraría tanto la creación, ampliación y mejora y modernización de los establecimientos, en el acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos, implantación de nuevas tecnologías, la dirigida a incrementar la categoría del establecimiento, la mejora de la accesibilidad o creación de establecimientos hoteleros de 4 estrellas. Otro punto serían los establecimientos relacionados con actividades saludables relacionadas con el bienestar de las personas, el turismo cultural, el turismo industrial y la industria de luz y el ocio y el entretenimiento. Aquí entraría pues todas las empresas relacionadas con la industria cultural y la industria del ocio. Sería la creación y mejora y la mejora de la accesibilidad. Otro sería el establecimiento de restauración con gastronomía típica andaluza, donde entraría la creación y mejora y modernización y la mejora de la accesibilidad. Otro sería la agencia de viajes, donde sería desarrollo e implantación de herramientas informáticas o adaptación del sistema informático de gestión para que genere unos cuestionarios que existen de estadísticas oficiales. Otro sería los servicios de información turística, otro sería la creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, naturaleza, cultura y deporte. Y el otro sería la creación de productos turísticos. Eso, evidentemente, pues también un punto bastante amplio, porque poco queda, no queda demasiado especificado en qué consiste, pero vamos, en todo lo que sea crear un nuevo producto turístico. Y ya el punto 9 es algo que no nos afecta a nosotros en la Sierra de Cádiz, porque es la instalación de y modernización de chiringuitos. Entonces, a nosotros pues no, claro, no nos afecta. Sería un poquito difícil, ¿no? Pero bueno. Sí, no sé cómo está subiendo tanto el nivel del mar con el cambio climático, a lo mejor, quién sabe, llegamos a tener chiringuitos aquí en la sierra. No, pero esperemos que no. Esperemos que no, sí. Te iba a comentar, por ejemplo, el tema de uno de los apartados, ¿no? Establecimiento de restauración de gastronomía típica andaluza. En este caso, pues no sé si casi que se podían enmarcar pues todo el sector de restauración de aquí, de nuestro entorno, porque aquello de la gastronomía típica andaluza, bueno, pues es algo que se puede ofrecer, ¿no? Desde, y es muy amplio. No sé si, por ejemplo, todos los bares de Ubrique podían optar, ¿no?, a este tipo de ayuda, entrando por ahí, por esa línea. Hombre, solicitarlo lo pueden solicitar. Uh-huh. Yo creo que después se va a priorizar los que estén, claro, dentro, por ejemplo, de la ruta de Alpandeire, la ruta de no sé cuánto. Ah, claro. Aquí estamos en la ruta de los pueblos blancos. Uh-huh. Y si es un restaurante, evidentemente, de restauración, de gastronomía típica andaluza, eso sí, por supuesto lo pueden pedir. Lo que sí, claro, entraría creación, mejora y modernización, incluyendo la derivada de la implantación de sistemas de gestión, autocontrol y modernización tecnológica, y mejora de la accesibilidad, que serían solamente en esos dos ítems. Esperamos que, claro, por supuesto, los pueden solicitar. Uh-huh, claro, pues son las mejoras que se tienen que llevar a cabo en el establecimiento, ¿no?, en este caso, y que es lo que se subvencionaría exclusivamente. Hasta un 30% de la inversión. Sí, claro, es... Estamos hablando que, por ejemplo, la ayuda del comercio, uh-huh, se subvencionaba hasta el 50%. Aquí, pues, la han bajado, por eso que por eso siempre no es cuestión de pedir ayuda, porque como existe una ayuda, pues ahora yo la pido. Que tengamos en cuenta que solo nos van a subvencionar el 30% de esa inversión, no superando los 200.000 euros. O sea, que siempre... Hombre, hay que darnos cuenta que en definitiva el empresario o la empresaria va a poner el 70% de la inversión. Que es una cantidad importante. Si estamos hablando de una inversión pues importante, pues la ayuda, un 30%, evidentemente, pues le viene bien a todo el mundo, y sin embargo, y por supuesto es un incentivo importante para llevar a cometer cualquier tipo de inversión, siempre y cuando haga falta, que es lo que dejamos siempre claro. No pedir las cosas por pedirlas, sino, mira, a mí me hace falta, creo que esto me va a suponer un valor añadido a mi negocio, y creo que pues es una inversión que he estudiado, que es importante para añadir ese valor añadido a mi negocio, y por tanto pues evidentemente pues hay que pedir la subvención y cualquier tipo de ayuda pues vendrá bien. Claro. Plazos, en cuanto a los requisitos, como decíamos al principio, insistimos de nuevo, estar en el registro de turismo de la Junta de Andalucía, haberse registrado antes del 14 de abril y solicitar esta ayuda, ¿hasta cuándo? Pues hasta el 14 de mayo. Uh-huh. Este es el último día que existe. Se puede solicitar tanto por internet, a través de la oficina virtual de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, o se puede imprimir la solicitud, rellenarla, imprimirla y mandarla por correo. El procedimiento es muy sencillo, es simplemente rellenar la solicitud, acompañarla, por supuesto, del DNI, del alta censal y del documento de registro de turismo y de las facturas pro forma o presupuesto de lo que se vaya a cometer. Por tanto, uh-huh, la pequeña memoria esa que se rellena, con todo eso, pues es un procedimiento muy muy sencillo y, por supuesto, como siempre, pues animamos a cualquier tipo de empresa uricaña relacionada con el turismo, pues que solicite esta ayuda si va a cometer algún tipo de inversión. Siempre aclarando que, por supuesto, que la ayuda puede alcanzar el 30%. Claro. ¿De momento ha habido alguna solicitud o todavía es pronto? Pues todavía es pronto. Hemos contactado con establecimientos de aquí, de Ubrique, que sabemos que entrarían dentro de la de esa inversión, para ofrecerle, para comunicarle, para informarle, y hasta ahora no se ha solicitado ninguna. Pero vamos, que queda abierto hasta el 14 de mayo, a lo mejor todavía es pronto. Siempre, como en estas cosas, siempre pasa que los últimos días es cuando llega toda la vorágine, pero bueno, por lo menos pues, gracias a la radio, pues que se entere la gente y que todo el que tenga la necesidad de esa inversión, porque acceda a esa ayuda. Y bueno, como técnico del CADE, ¿qué opinión te merece este tipo de ayudas para que puedan ser interesantes para todo lo que es el sector turístico aquí en nuestra localidad? Hombre, yo... Pregunta difícil. Sí, es una pregunta difícil porque lo que hemos hablado de la triste guasa de lo del registro de turismo, porque yo sé que muchos establecimientos, muchas casas rurales no están inscritas en el registro de turismo, establecimientos relacionados con, que no cumplen todos los requisitos, entonces no pueden acceder a la ayuda, en definitiva, y sobre todo el tema del registro de turismo, que es una tontería en realidad, que por eso insistimos tanto, porque es una tontería, es comunicarlo simplemente, pero sé que hay mucha gente que no está registrada. Y el tema del 30%, pues sin duda es un incentivo importante y un aliciente importante, pero no sé, se puede quedar un poco corto, ¿no? Cuando tú vas a hacer una inversión de 40.000 euros, pues si te dan un 50% es mucho mejor que si te dan un 30, claro. Claro, pero también quizás esta es una manera de controlar, ¿no? Porque a veces se pueden llevar a cabo inversiones o mejoras para acogerse a ayudas y subvenciones que no son tan necesarias, ¿no? Y esto quizás sí que es una manera de controlar. Sí, claro, evidentemente, hombre, por lo que hemos comentado otras veces, ¿no? Que la gente escucha una subvención, escucha una ayuda y la pide, y nos hemos acostumbrado mucho a estar muy subvencionados en todos los niveles, no solo a nivel empresarial, sino... Entonces ahora, pues el tema de la crisis, pues las administraciones están agudizando el ingenio, están recortando la ayuda, digamos, económica, y están ofreciendo un poco de más ayuda, pues de facilitar las tramitaciones. Ahora va a salir un decreto de la Junta de Andalucía importante en el sentido de que va a facilitar la creación de empresas, va a eliminar muchísimos trámites, pero todo eso siempre sin que suponga un coste añadido. Entonces, esta crisis, por una parte, pues una es algo terrible que nos está pasando y algo a lo que estamos haciendo frente, como podemos todo el mundo, pero por otra parte, pues bien, si hay que verle un lado positivo, pues sí es verdad que está agudizando el ingenio tanto de los emprendedores como de las administraciones también a la hora de diseñar esas políticas de apoyo a la empresa, en el sentido de que lo está mucho más pensada y la ayuda pues siempre es bienvenida. No es el montante económico, no es tan importante, pero también es verdad que se facilita mucho la tramitación y se agudiza el ingenio. Claro. Bueno, pues ténganlo en cuenta entonces, hasta el 14 de mayo tienen como plazo para poder solicitarla. Sepan además también que tienen que estar en ese registro de turismo de la Junta de Andalucía y que se puede tramitar como siempre a través del CADE, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Pues era uno de los asuntos que queremos abordar en el tiempo de la actualidad local de la mañana, de hoy viernes. Javier, yo no sé si quieres comentarnos algo más sobre esta cuestión o cualquier otra que sea de interés. Y si no, pues te agradecemos como siempre el que nos hayas atendido. No, yo es pendiente un poco de del decreto este que hay anunciado de la Junta de Andalucía para agilizar los trámites de la creación de empresas, de la que ya os informaremos y tendremos la oportunidad, si nos dais la oportunidad de comentarlo. Claro. Y lo que hemos ya dicho a lo largo de la entrevista varias veces, lo del tema del registro, que se registre tanto los comercios como los establecimientos turísticos. pues registrarse en ese registro que hay del ámbito comercial y también del ámbito turístico, lo pueden hacer igualmente, como decíamos, a través del CADE, ¿no? Que también se formaliza allí, sí, esa inscripción en el registro. Uh-huh. Y como decimos nosotros, y ya eso lo dejamos hecho. Exactamente. por lo menos. Y ya por lo menos, bueno, pues no hay problema a la hora de poder solicitar ayuda de cara al futuro. Pues son los datos que queríamos ofrecerles hoy, como decíamos, gracias a Javier Vidal, técnico del CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. El herbolario de María.